Francisca Méndez Garrido, la paquera por buen nombre, en lo alto del tablao es la dueña de la noche. Suena el compás de Jerez y vibra con cada acorde que la guitarra le brinda como manojo de flores. Su salida es como un cante hecho de tirabuzones, y en su música flamenca de alucinados temblores se engrandecen los melismas por sus melos y clamores. Un ole redondo suena y tiritan los faroles. Por la voz de la paquera los duendes a troche y moche le van tirando pellizco a todos los corazones. La hondura de su brillo, belleza que sobrecoge, nos va dejando en el alma un racimo de emociones. Y cuando voltea la copla y redobla los dolores, la infinitud del quejío es la hermosura en derroche. Un titirimundi en vilo, dando las grandes razones del arte puro y bendito, hecho de lucero y bronce. Reina de la bulería, es el genio y es el goce de Jerez de la Frontera, cual bandera de colores. La paquera de Jerez, torrente de surtidores, va cantando por España coplas de vivos amores, y España se le estremece con sus dones cantaores.